Bueno, en este momento hemos podido desarrollar una jornada realmente muy importante, porque hemos podido llegar a distintos distritos, en este caso de Calingasta. Hemos podido estar en Villa Calingasta, donde hemos podido desarrollar también una tarea de poder entregar algunos insumos que tienen que ver con anteojos. Muchos chicos y familias se habían hecho, la verdad, los estudios. Y luego, por supuesto, también anuncié algo que es para nosotros muy importante, para el gobierno de la provincia y en lo particular para mí, que es la reapertura de lo que va a ser el hospital de Aldo Cantoni de Calingasta, de Barrial. En este caso, tener la oportunidad de decir que se va a comenzar con la obra dentro de poco tiempo, estimativamente dentro de un mes, y si Dios quiere, vamos a reabrir una obra que realmente es estratégica para el departamento. Por el otro lado, estamos acá, en este momento, en el distrito de Tamerías, donde hemos podido llegar a partir de comienzo de semana con todo un dispositivo de salud. En este momento hay distintas especialidades, radiología, ginecología, todo lo que tiene que ver en el área de nutrición, y además también, por supuesto, hemos podido llegar hoy con distintas reparticiones de lo que es el gobierno de la provincia de San Juan, personería jurídica, el Ministerio de la Familia y con sus distintos programas. Un día realmente muy importante, la verdad que siempre es un placer poder venir al interior de nuestra provincia y en este caso al querido departamento de Calingasta. Gobernador, habló con cientos de calingastinos, ayer se aprobó el RIGI, ¿qué le han podido comentar? ¿Qué ha podido ver? Por supuesto, Calingasta es un departamento minero por autonomacia. Por supuesto, RIGI, lo que va a provocar en el tiempo, por supuesto que esto no son definiciones ni resultados de un día para otro, pero va a generar oportunidades para lo que es las cadenas de valor que tienen que poner los proveedores mineros, va a generar el día de mañana, por supuesto, también trabajo. Yo debo reconocer lo importante que ha sido el fiel testimonio de una persona que ha sido intendente y que ayer ha estado en la Cámara de Diputados, ya como diputado de Calingasta, en este caso Jorge Castañeda, donde ha sido muy claro en sus expresiones y ha sido muy sólido en su discurso. Claramente ha estado a favor de las políticas que estamos implementando, en este caso para el bienestar de su jurisdicción, en este caso de Calingasta, pero en definitiva para toda la provincia de San Juan. El RIGI ya había sido aprobado en Catamarca, ha sido aprobado también en Salta, en Mendoza, en Río Negro. Esto no es una cuestión de ideologías políticas, esto tiene que ver con una cuestión de beneficiar a nuestra gente, a nuestro pueblo. Muchas gracias.